Y con la guindilla en el culo, hablando claro y mal, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa 596. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos empezando con una banda ahí espídica llamada The Sours. ¿Estos quiénes son, Agus? Pues nada, pues es un grupo de rock garage barcelonés. ¡Au! Compuesto por Sueiro, Engui y Alejandro, y que han estado dando mucha caña en Gracia, están dando mucha caña en algunos festivales y tal. Se me cruzaron por la vida, por casualidad. Esas cosas que pasan, a veces. En mi Mambo Taxi. Y les prometí que les daría un huequecillo en Sin Audiencia porque en teoría es la primera vez que suenan en las ondas. Pues ya no son vírgenes en cuestiones de sonar en la radio, así que The Sours, señoras, señores, el tema se llamaba Came to You y creo que les podéis rastrear por Bandcamp, sí, ¿verdad? Tienen Bandcamp y hay mucha información, bueno. Facebook y tal, y me pareció un grupo que además se cuadraba mucho con nuestra musiquilla así rockero, ahí cañero para entrar. Nuestra y tal. Forma de hacer, sí. Y de ser. Bueno, sí, pues sí. Tenemos por delante no sé cuántos minutos porque vamos con retraso, la radio en directo a veces genera problemas imprevistos, pero lo que sí que tenemos es un montón de contenidos que vamos aquí pues a verter, a vomitar, a esparcir por encima de la mesa. Algunas cosas que nos quedaron de la semana pasada, otras que nos hemos ido cargando en la espalda en los últimos 7 días, así que vamos a darle que el tiempo apremia. Bueno, rápidamente, el libro de visitas, hay pocos mensajes, lo cual nos va a aligerar bastante el programa. Simplemente nos escribía Manolo para decir que Lucy es pura diversión, aunque en los últimos 10 minutos se le va de las manos a Besón. Además, dura lo justo, no como la moda de hacer pelis de casi 2 horas para no contar nada. Luego dice, lo mejor, el homenaje a la peli del Capitán América del 90, cuando Lucy está esposada al maletín y dice, si no tenéis la llave, no me cortéis la mano, podéis cortar la cadena. Cráneo Rojo no lo sabía. Ahí, te he visto. Y por otro lado, tenemos mensaje de esta misma tarde de Jackal, que nos comenta que ya ha visto la de Líbranos del Mal y dice que no es tan buena como El Exorcismo de Emily Rose o Sinister, pero es correcta. Buenas actuaciones de Eric Bana y de Joel McHale, el de Community. Bueno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una referencia de una que no habíamos citado por aquí. Muy ¿vale? Bien. Rápidamente, estrenos. Estrenos, bueno, me parece que hay un visionado de los estrenos que vienen, ¿no? Sí, solamente uno, que yo sepa, sí. Como es la del hombre más buscado, pues la dejaremos para lo último. Y vamos a hablar de 3 estrenos más, aunque muy por encima, porque, bueno, al parecer tienen elementos que pueden ser sino bien ceros. El primero es Betty Boo, una película dirigida por Miguel Coan. Creo que es argentina, la película. Pero sí. Tiene reparto con mezcla de actores argentinos y algún nombre como el de José Coronado, pues que se ha colado por ahí por la producción. Bueno, la película de Betty Boo habla de una exclusiva urbanización de las afueras de Buenos Aires, donde un poderoso empresario es hallado muerto. Vaya hombre. Para dar cobertura a lo que allí va a ser la noticia del año, el director de un periódico, que es en este caso es José Coronado, contacta con una prestigiosa novelista, que es Betty Boo, Mercedes Morán, para que escriba una serie de columnas sobre el caso. Entonces, a partir de aquí, parece que se desencadena un thriller con variados tintes. Ahí lo dejamos. A priori, buena pinta, por bueno. Decir algo así, suave. No, sí, yo es que vi el nombre de la película en un cartel y enseguida me vino a la cabeza Betty Boop. Claro, y dije, es que supongo que de ahí viene. Ahí va un poco el juego. Sí, no sé, a mí me dejó un poquitín... ¿Sabes qué pasa? Que si no hay que pagar royalties y pones el nombre bien. No sé, ya te digo, a mí yo lo vi escrito así y me tiró un poco para atrás. Esto lo hacen mucho los rappers para no pagar. ¿Sí? Sí. Luego tenemos una mezcla de thriller y película de acción dirigida por un especialista en cine de acción francés, Fred Caballé, que entre otras tiene películas como Cuenta Atrás o Cruzando el Límite, que se llama Mea Culpa. Aquí tenemos en el reparto al señor Vincent Lindon, encabezando el reparto, y nos trata de 2 compañeros que son policías, Frank y Simon, pero... Bueno, que al ser francesa la película, pues igual es Simón, ¿no? Simón, no, sí. Simon. Frank y Simón. Estamos aquí con anglicismo siempre. Exacto. Pero sus vidas se derrumban cuando Simón provoca un trágico accidente de tráfico. Pues unos años después, ya fuera de la policía y divorciado de su mujer Alice, a raíz de este altercado que tuvo, pues Simón se ve obligado a actuar porque su familia está en peligro. Entonces, bueno, pues... Cine policíaco de acción. Sí, además... Firma francesa. una pequeña referencia, que Fred Caballé dirigió Cuenta Atrás. Que sepáis que esa película, que ese nombre igual es muy genérico porque se han usado muchos nombres parecidos, era una peli que se llamaba Abud Poktan y que estuvimos comentando aquí porque se estrenó 2 años después que en Francia. La peli es de 2010 y salía, si os acordáis, Elena Anaya en la película. Esa es la peli que aquí también en su momento comentamos y que además a mí me dio muy buena impresión. Esta no la he visto, no tenemos referencia. Y luego hay una tercera película que la voy a comentar sencillamente porque no es algo que suele pasar en el cine. Venga, va. La película en sí es un drama, dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Patricia Arquette y Ethan Hawke. ¿Por qué es una película un poco especial? Porque como en esta película narra la vida de un matrimonio y su hijo adolescente, bueno, de hecho su hijo niño, La película se rodó a intervalos entre los años 2002 y 2013. Vaya. O sea, en la película pasan 11 años reales. Con lo cual, el niño se convierte en un adulto. Es un proyecto a largo plazo. Sí, un proyecto a larguísimo plazo. Que hubiera pasado cualquier cosa con cualquiera de los actores o actrices y te encuentras con un embolado. Y han pasado cosillas. Sí, cosillas, pero no definitivas. No. Por ejemplo. Como por ejemplo, Súbeme el caché que en 2001. No, porque son coleguillas todos. Sí, pero sí. A Patricia Arquette, por ejemplo, en un momento del guión estaba embarazada. O sea, de la película estuvo embarazada. Entonces tuvieron que retocar el guión un poco y tal. Y decir que el director es el director de la trilogía de Antes del Amanecer, Antes de la Atardecer y Antes de Medianoche. Ethan Hawke había trabajado con él precisamente en esas películas. ¿Y esta película entonces cómo se titulaba? Boyhood. Se llama la película. Y entonces, bueno, pues queda ahí ese dato curioso de... Hombre, sí, de cine, digamos, de proyecto de cine ahí programado. Lo que además el director ya con Antes del Amanecer ya había hecho que los Julie Delphi era con Ethan Hawke pasara unos años entre cada película. 10 años entre cada película. Y con lo cual también logró hacer y llevan tres, que un efecto... Puede que gane una cuarta, ¿no? Sí, sí, ¿no? De momento, pues, yo te tengo que decir, he visto las dos primeras, la tercera la tengo reservada para verla con mi señora y cuesta mucho coincidir para ver películas juntos, pero tengo que decir que las dos primeras, pese a que no son nada sino audienceras y son románticas... Yo he hablado aquí de alguna de ellas porque a mí... Me chiflan, ¿eh? A mí me hicieron... No, a mí no me chiflan, pero para ver con la señora es una película agradecida porque tiene sus momentos. No, a mí me chiflan. Yo son dos películas que me tienen loco. Es así, o sea, este director tiene algo y esta supongo que acabaré viéndola. Bueno. Y entonces, bueno, pues vamos a saltar ya rápidamente a la película dirigida por Anton Corbijn, El hombre más buscado, y que además es la última película que rodó completa Philip Seymour Hoffman. Exacto, y además con papel protagonista. O sea que estamos hablando de esa El hombre más buscado, A Most Wanted Man. Basada en una novela de John le Carré, si no me equivoco. Frederick Forsyth, si no recuerdo yo mal. Yo diría que es John le Carré. Yo diría que John le Carré también, ¿eh? Sí. Pues si me corregís dos, será John le Carré. O quizás el otro que dices tú es el guionista o algún rollo así. No, es John le Carré. El guionista no se dedica a hacer guiones, se dedica a escribir novelas. Vale. Es John le Carré, señores. Bueno, la cuestión es que, ¿qué tenemos en El hombre más buscado? Aparte del morbo de ver al señor Seymour Hoffman, pues en uno de sus últimos papeles, y además en un papel que le permite lucirse en cierta manera, porque tenemos aquí un caso centrado en el espionaje de la policía alemana, espionaje dedicado a elementos radicales del mundo islámico, y el señor Hoffman pues es un agente que vigila los movimientos de personas que vienen de países de Oriente Medio, sobre todo, y Oriente Próximo, porque, más que nada, la película nos recuerda al principio que fue en Hamburgo, que es donde se sitúa la película, donde, digamos, se fraguaron o donde se dieron pasos muy importantes para los atentados del 11 de septiembre. Casualmente hoy es 10 de septiembre, mira tú por dónde estamos hablando aquí de esto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, pues, tras aquel magnánimo, trágico, mediático episodio del 11S, pues, evidentemente, la mayoría de las policías que estuvieron implicadas en fallos o situaciones de dejar hacer a determinados sospechosos, que en principio no eran sospechosos y luego sí que fueron, pues quedaron un poco traumatizadas. Y aquí, pues, le tocan, pues, a la policía alemana y al espionaje alemán en este caso, entre comillas, pues estar un poco más encima, después de ese rapapolvo histórico del 11S, de determinados elementos cuando en otras ocasiones quizás no serían tan puntillosos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que Pues aparece en Hamburgo. Hamburgo es un puerto europeo muy, muy transitado, entran y salen muchos barcos, y también es, evidentemente, como todos los puertos, son sitios de entrada y salida, pues aparte de mercancías, de personas y de gente que trafica con gente y otras cosas, ¿no? Entonces, la entrada de un aparente inmigrante que viene de las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, pues hace saltar algunas alarmas en el equipo de espionaje del señor Seymour Hoffman, y tendrá que vérselas, pues, con este caso, que es lo que sigue más o menos la historia de la película, y que tendrá que averiguar si este misterioso inmigrante de las estepas del Mar Negro, pues, casualmente proviene de Chechenia o es medio checheno, y tendrá que averiguar si este tipo pues viene a hacer aquí a Europa, pues a hacer turismo, a buscarse una vida mejor, a, no sé, a visitar a unos familiares o a hacer algo diferente, que no sabemos qué es. Entonces, digamos que el nudo de la película es Seymour Hoffman y su equipo, pues siguiendo a este tipo, sus movimientos por Hamburgo y tal, y aparte, pues tramas paralelas, subtramas paralelas de los jefes del señor Hoffman, que son más expeditivos de lo que es Hoffman, porque a Hoffman le gusta trabajar de una forma y a sus jefes de otra, más que nada porque, por eso, por el trauma del 11S, y quieren ser más expeditivos. Y bueno, la película en sí, es una peli de espías, en pleno efecto. Lo que pasa que tenemos aquí unos espías, digámoslo, o sea, espías reales, un poco como pasaba con El Topo, que es otra película que aquí hemos comentado largamente. Y aunque El Hombre Más Buscado tiene un ritmo más rápido que El Topo, lo cual tampoco es mucho, porque El Topo es bastante tranquila, no digo lenta, tranquila, porque a veces hay que tomarse pausas para contar según qué cosas, pero en El Hombre Más Buscado, aunque tenga más ritmo, también la historia es más pequeñica. No tiene tantas ramificaciones y tantas sorpresas al final como podría tener a lo mejor El Topo, ¿no? Pero sí que lo que tenemos encima de la mesa es un caso de espionaje real, de cómo se desarrollaría una de estas, seguimientos o campañas de alerta, o cuando aparece un personaje que no saben muy bien a qué ha llegado a la ciudad, y en eso un poco redunda toda la película. El reparto pues está encabezado por el señor Philip Seymour Hoffman, pero también tenemos a Robin Wright, tenemos a Willem Dafoe, tenemos al Daniel Brühl, tenemos a Raquel McAdams. Es que se me estaba tapando la chuleta por momentos. Y la verdad es que es muy interesante también el papel que hace el Willem Dafoe, que hace de un banquero local. Ya sabéis que los banqueros siempre, casualmente hoy, mira que hablamos de banqueros antes del programa, tenemos que citar banqueros también dentro del programa. Y la cuestión es que pues muchas veces los banqueros hacen negocios que no son del todo limpios. Entonces, pues el Willem Dafoe es uno de esos, ¿no? Que es un pequeño banco, tal, pero que tiene, pues eso, algunos dividendos, algunas cuentas provenientes de gente que ha hecho el mal en los países del este, en el pasado, en la Guerra Fría, y también andará por ahí un poco por la trama del checheno este que aparece en Hamburgo. La película se deja ver. No es que sea un colmo de virtudes, pero se sigue con un cierto interés. Eso sí, no esperéis ni super persecuciones, ni tiroteos por medio de Hamburgo, sino espionaje real. O sea, muchas horas de darle al Google o a las bases de datos que tienen internas los espías, de poner camaritas, de poner microfonitos y estas cosas. Todo muy... Micrófonos en algún restaurante. Todo que no se note nada, ¿sabes? En la Camarga. Sí, ahí iba. Bueno, así que la película, ya os digo, o sea, se deja ver, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? A mí, personalmente, prefiero El Topo. Pero, bueno, aparte también porque igual Gary Oldman se salió un poquito más que Seymour Hoffman aquí. Pero bueno, también yo creo que le dieron más oportunidad. Pues hoy tendremos que avisar a Satanás porque le ha llegado un nuevo inquilino que, como se descuide, le quitará el puesto. Le quitará el puesto y la cartera. Entonces, bueno, pues Satanás, que yo sé que escuchas sin audiencia de vez en cuando, ese es ten cuidado con el que te ha bajado hoy. El que venía del banco aquel, ¿no? No hace falta, es que yo creo que no hace falta dar datos. Muy todo bien. El mundo sabe quién era. Pues este era el único estreno que teníamos visto para esta semana. La verdad es que es una semana que tiene muchos estrenos, pero tampoco hay fuegos artificiales que en la parrilla de estrenos, así que yo tampoco quería meterle mucha caña al hombre más buscado. Creo que si a la gente le interesa Le Carré y Los espías reales, es su película, y si esperan que sea un Bourne, pues que mejor que se pongan a Bourne en casa y que se dejen de ir a ver El hombre más buscado. Pues yo tengo un par de noticias, y además una es sobre una adaptación de cómic a serie de televisión. Ajá. Y otra es una noticia real. Con real, ahora entenderéis lo que quiero decir. Bueno, sí. La primera es que Seth Rogen y Evan Goldberg al final van a adaptar Predicador de Garth Ennis para la cadena AMC. Joder. Además, para escribir el guión contarán también con Sam Caldin, que es guionista de Breaking Bad. Uh-huh. Y ya ha dicho el Seth Rogen que ya se han reunido con Garth Ennis y que quieren que colabore durante toda la serie. O sea, para respetar lo más fielmente posible el cómic de Predicador, que esté con ellos. Pasa que ha puesto un ejemplo un poquito así, porque ha dicho como en The Walking Dead, Kirkman. Y entonces, claro, realmente, eso, digamos que en The Walking Dead no han sido demasiado fieles al cómic, aunque mucho han hecho para lo que suele ser la imagen y la comercialidad que se le podía dar a una serie sobre zombies. Exacto. También se ha de reconocer, ¿no? En fin, esta era una noticia por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, por fin la ciencia ha confirmado la identidad de Jack el Destripador. Hostia. La identidad real. 125 años después de sus casos más célebres, se ha resuelto gracias al ADN. ADN, claro, ahí. Resulta que un empresario, en una subasta en el año 2007, consiguió un pañuelo perteneciente a Catherine Edowis, que fue una prostituta que fue la segunda muerte confirmada de Jack el Destripador. Uh-huh. Pues bien, el empresario, cuando consiguió el pañuelo, lo que hizo rápidamente fue mandarlo a un laboratorio a realizar pruebas genéticas. Es un laboratorio especializado en crímenes históricos, de estos que han pasado años y años, uh-huh, para desentrañar por pruebas de ADN realmente qué se puede encontrar. Y encontraron que contenía sangre de la víctima, que se confirmó que era de la Catherine Edowis, y semen del presunto asesino. Bueno, pues comparando este semen, han hallado que el asesino, ya que el destripador, se llamaba Aaron Kosminski, y era un peluquero polaco. Buah. Debe decirse que fue uno de los principales sospechosos de la época. O sea, que la policía Scotland Yard no iba tan errada. Estuvo como sospechoso, pero al final no salió indemne. Pruebas. Salió indemne. También cabe decir que después de 125 años, por fin al resolverse, se han descartado otras hipótesis, porque había una hipótesis, además muy extendida, que decía que era un miembro de la Casa Real Británica, ya que el Destripador. Yo te lo iba a decir ahora mismo. O sea que, bueno, pues... Bueno, quizás han pagado el análisis la Casa Real para quitarse un muerto de encima. Anda ya, no se niegan capaces. ¿Tú crees? Ahora vendrá toda la gente esta de la conspiranoia, sí, y dirá que esto ha salido a la luz interesada, ¿no? Yo es que como estoy tan influenciado por Utopía últimamente, pues cada cosa que oigo, escucho y digo, hostia, esto es una conspiranoia. Pero la verdad es que después de ver Utopía ves la realidad de otra manera, ¿eh? Siempre estás ahí con un ojo ahí... No me hables que vaya racha llevo. Pues yo tengo también alguna noticia interesante. Empezaré con las noticias de series y también alguna de cómics. Hace una semanita, la semana pasada ya... Bueno, hace 9 días empezó la miniserie en el canal History de Houdini. Evidentemente esta serie tratará sobre la vida del ilusionista y está protagonizada por Adrien Brody. Tiene muy buena pinta. He estado viendo imágenes donde se ve la producción y tal, y se ve todo espectacular. Bueno, muy en lo que nos tiene acostumbrados el canal History, por eso recomendada 100%, aunque no he visto nada, pero estoy seguro que esta dará de qué hablar. Es muy cortita, ¿eh? Es muy, muy cortita. O sea que nos la podremos terminar la semana que viene, me parece que termina la serie ya. Después tenemos también que este verano, esto ya no es noticia porque es de este verano, pero que es muy grande, ha empezado de Nick. Nick sería K-N-I-C-K. Nick, que es el nombre de un hospital. Sí, como el equipo de baloncesto, ¿no? Como los Knicks, sí, sí. Pero sí en singular. Exacto. Atentos a esta serie porque está dirigida por Steven Soderbergh, ¿de acuerdo? Recordemos que ha hecho Contagio, Traffic, Ocean's Eleven, y está protagonizada por Clive Owen, ¿de acuerdo? Y la historia sería como una especie de hospital central, pero ambientada a principios de siglo, cuando aún se está experimentando con cirugía. A principios del siglo XX, porque sí, es que estamos en el XXI, que a veces nos olvidamos. A principios del siglo XX, disculpa. Estos que somos mayores ya. Pues cuando se empezaba a investigar en cirugía y todo, y se ve cómo conseguían los pacientes para hacer prácticas, se ve el tema del racismo, machismo, bueno. Bueno, las ideas médicas del momento también. O sea, que la ciencia ha avanzado mucho, pero incluso en filosofía de científica también. Y tengo que decir que he visto solo la mitad del primer capítulo, porque por desgracia me bajé unos subtítulos que eran la peste, eran horrorosos, hechos con el Google Traductor, el de Google, y he preferido aguantarlo. Pero por lo que he visto, o sea, no se cortan un pelo en tratamiento de temas drogas, sexo, incluso las escenas de la cirugía tienen sangre a borbotones y carnaza, y vamos, que no se cortan ni un pelo. O sea, esta serie tiene muy buena pinta. Viendo que serie hospitales, llevas medio capítulo y tal, ¿era lupus? No era lupus, pero empieza ya el primer capítulo con una cesárea, y no digo nada más. O sea, espectacular. Cesárea de principios de siglo. Del siglo XX. Después también teníamos que recordar a la gente que dentro de muy poquito se estrenan ya Gotham. Se estrenan 2 semanas. Recordemos que era la serie que trataba del origen de Batman. El origen cuando es muy, muy chico, con todas las cosas, todos los protagonistas que luego hemos ido conociendo, pero en sus edades correspondientes a la infancia de Batman. Y The Flash, del canal CW, que se estrenará en unos 3 semanitas y que tiene también muy buena pinta. Parece que se lo están currando mucho. ¿Estas van a ser miniseries también o son series ya de...? Creo que serán series. Ya, sí, porque la que había una miniserie que era Burma Flash. Lo que pasa es que se lo comían en el primer episodio y se acabó allí. Ya. Madre mía, qué humor. Bueno, y después... Humor entero. Sí, sí. Y después, bueno, una noticia. Siglo XX. Hay muchísima, este verano se han sacado muchísimas noticias de todo. Yo he extraído esta pues porque me ha hecho gracia, porque sé que a Javi le gustó mucho la película original. ¿Cuál? Y es que ya salió la semana pasada también a la luz el tráiler de la secuela de Monsters. La serie esa que sucedía, esa película que sucedía en México con esos monstruitos cariñosos. Me encantan los cefalópodos con patas frotándose. Frugiendo. Bueno, pues, esta secuela se llamará Monsters Dark Continent. ¿Cómo? ¿The Earth Continent? Dark oscuro, Continent. Continent. Sí, oscuro. Lo siento, no sé qué me pasa en la voz, pero se me va mucho. No, es que yo para el inglés también. Bueno, pues, la película original estaba producida por, dirigida por Darth Evans, el director, el responsable, el perpetrador de Godzilla. Pero en esta secuela, le ha pasado el testigo a Tom Green. Que este director fue director de 6 capítulos de la serie de Misfits. Bueno. Bueno, eso quiere decir que es inglés, al menos. Sí, es inglés y, bueno, yo Misfits, sus 2 primeras temporadas me gustaron mucho. De eso ya hablaremos otro día, ¿no? De Misfits. Sí. Porque no hemos hablado en este programa de Misfits, más que así de referencias. Tras las bambalinas hablé con Javi de Misfits y le metí un spoiler sin querer, que pobrecillo aún se está recuperando. Bueno, de esto, cuando lo tengamos completo, lo soltamos por aquí. Bueno, pues ya está caducada la serie. Sí, también, sí, está bastante caducada. Además, se hicieron una estupidez en la tercera temporada, que vamos. Bueno, la cosa, que esta secuela se situará 10 años después de la primera película, de donde empezó la primera película. Situará en el próximo oriente con un grupo de 4 soldados bastante... El próximo oriente puede ser una zona entre Siria y Irak, por ejemplo. Sí, ¿no? Tiene más pinta de Irak, tiene una pinta por ahí, sí. Pues bueno, serán 4 soldados que han estado destinados a Oriente Próximo para combatir una nueva forma de insurgencia. esa nueva, sí, le hace insurgencia con monstruos, y tenemos que decir que han evolucionado. Se ven... ¿En 10 años? Sí, sí, ay, pero a mí me da la sensación que han hecho una especie como en su día pasó con Temblores, que cada película querían como añadir una evolución del monstruito original. Bueno, eso es mucho decir porque al fin y al cabo recordemos que en la primera película de Monsters los monsters estaban de fondo todo el rato. O sea, sí, que estaría guay darles un poco de más, no pero protagonismo, sí, pero más escenas, pero así, ¿no? Como yo por lo que he visto en el tráiler, tampoco creo que diga ningún spoiler con esto, así como en la primera película habíamos que era como unos pulpos con patas muy largas. Sí. Aquí se ve una evolución que sean como unas crías, que son como unos corredores. Mira, como niñitos. Podríamos decir que son como unos jaguares con patas raras, pero... Unos velociraptores. Sí, sí, sí, una cosa, pero cuatro patas, sí, pero corriendo al lado de los coches y tal, y quedan... Los coches en Irak, si ahí se está todo destruido ahí. Bueno, pues imagínate un coche por el medio del desierto y un corredor de estos al lado, una manada de corredores de estos. Y luego se ven como una especie de pulpos todavía más grandes, con unas patas a lo Dalí, ¿sabes? Unas patas sí, así como, sí, como infinitas. Los elefantes. Exacto. De Dalí, sí. Y bueno, el tamaño de edificios. Y por lo que sé en el tráiler, habrá muchísima acción. Así como en la primera era más reposada y era que es lo que más te gustó a ti de esa película, que todo el tema romance, sí, de los protagonistas. Sí, que sí, ahora me quiere, ahora no me quiere, pues, ahora me voy con papá, que por me lo menos, todo, ahora no. Ahora. Por lo que nos ven en el tráiler, aquí habrá disparos, explosiones, bueno, persecuciones y de todo. Que no sea que nos hayan vendido toda la carne en el tráiler. Que tampoco, hombre, sería raro. O sea, nos ha pasado más veces. Sí, es que uno ya empieza a ver ya las cosas de lejos. Pero bueno, pero en un principio tiene buena pinta, ¿eh? A mí ¿y esto me ha viene para la película. 2015, pues, o qué? Pues han sacado el tráiler ahora, me imagino que sí, que será igual, para 2015. O igual ni eso, para de qué final no lo de sé, año. Ahí te mentiría. Esto lo tenía que revisar. Vale. Oca. Rápidamente, como hoy hemos hablado de banca y hemos hablado de cómics, sí, una noticia de hoy mismo, que es que Miguel Ángel Prado, que además es un autor que así aquí nombramos cada vez que hablamos del Salón del Cómic, porque siempre es un habitual, presenta sus cosas, que además es un hombre muy curioso, porque sus proyectos suelen saltar de un ámbito a otro y muchas veces tocando temas sociales, pues aquí riza el rizo y va a publicar un cómic sobre las preferentes, el engaño de las preferentes a la gente de la sociedad española. La novela gráfica se va a llamar Presas Fáciles y bueno, pues que sepáis que lo ha vuelto a hacer. Se puede. Ha sacado en formato cómic uno de los temas candentes de la sociedad actual en este país y bueno, pues... Sí, además él creo recordar que es de ahí del noroeste de la península, ¿no? Gallego, ¿no? De Galicia, y ahí han hecho mucha pupita en todos los sitios, pero allí no sé, hubo como más picaresca si cabe. Sí, ¿no? Se pusieron más las botas, quieres decir. Sí, sí, eso, los expoliaron más aún a los pobres ciudadanos, ciudadanas. Y bueno, si me permitís, antes de entrar un poco con la primera temporada de Utopía, por favor, yo... resulta que este fin de semana pasado, viendo una televisión local, que es Barcelona Televisión, de vez en cuando ponen cosas muy interesantes y visioné un documental sobre una figura que en Hollywood es muy importante y en la industria cinematográfica es muy importante, pero que para el gran público es el gran desconocido, que es el productor. Me pensaba que ibas a decir guionista. No, el productor. No, porque el guionista todavía tiene su... Claro. Su hablamos de ellos algunas veces, los criticamos. Mérito sí. Para el gran público y nombres de guionistas son conocidos. Muchos guionistas pasan luego a ser directores. Pero claro, el productor, el productor... Un gran productor, Luc Besson. No, porque la gente tiene la visión de que el productor es el que pone la pasta, lo cual no es cierto tampoco. El productor muchas veces busca la pasta, es el que pero la no la tiene. El que la consigue, si la correcto, consigue. Correcto, la consigue ya sea de los grandes estudios o ya sea de otros inversores o de como sea. Es el vendedor del proyecto un poco. El productor, además, tiene una labor oscura de que el productor es quien tiene un proyecto cinematográfico, normalmente ese germen es el guión, ha de encontrar el director apropiado para ese germen que es el guión. Convencerlo, lidiar con él, conseguir que el producto sea un producto comercial para que la gente que le ha dado el dinero, que normalmente es un estudio, luego tenga réditos comerciales de eso. Y realmente todo eso es muy importante. Entonces, ¿de qué iba esta película? Esta película, os voy a decir ya el título, en castellano es El chico que conquistó Hollywood. El título en inglés es The Kid Stays in the Picture, del año 2002. Y es una película documental de los directores Brett Morgan y Nanette Bernstein. Esta película nos habla de Robert Evans, Bob Evans, posiblemente uno de los productores más importantes de la industria cinematográfica de los años 70. Bueno, pues este hombre, Robert Evans, narra en primera persona su propia experiencia, narra su historia, su auge y su declive, y sin poner paños calientes, diciendo las estupideces que cometió y los aciertos que tuvo. Entonces, la película está muy bien, o sea, para cualquier cinéfago, cualquier cinéfilo, yo creo que es un documento imperdible, porque además su relación fue con el estudio que fue Paramount Pictures. Paramount Pictures era uno de los estudios menores de Estados Unidos a finales de los años 60. Él empieza a trabajar bajo sueldo de Paramount Pictures, pero la mayor parte del tiempo de manera independiente, aunque les llevaba a ellos las películas, y en el año 68 logra con Polanski La semilla del diablo. Él la produce de manera desacreditada en algunos sitios, incluso IMDb no se lo reconoce a él, aunque pone que como desacreditado que fue el productor, y eso le da crédito dentro de Paramount Pictures, pues para estar con ellos. Pero Paramount Pictures en aquella época ocupaba el noveno puesto de los estudios en Estados Unidos por recaudación, y al cabo de 2 años se le sacaba ya el fuelle, creer que en él y tal, y le van a dar pasaporte. Va a haber una reunión del comité ejecutivo y los socios un lunes. A él le avisa uno de los magnates de la Paramount de que tiene su contrato con el finiquito ya para acabar con él, y él le dice que le dé la ocasión de presentarse delante de los socios. Ajá. Para intentar convencerlos, que tiene 2 proyectos. Esos 2 proyectos son Love Story y El Padrino. Joder. Menos mal que se reunió, ¿no? Él, con el director de Love Story, con Arthur Hiller, que solo tiene un largo y era prácticamente desconocido, porque él cabe decir que Robert Evans empezó como actor. Hizo alguna peliculilla, porque era un guaperas, nadando en una piscina, curiosamente lo ficharon para ser actor, y lo llevaron a Hollywood. Pero él se dio cuenta que como actor era un actor mediocre, no servía de mucho, y entonces fue cuando pasó a productor. Pero, aprovechando que él había sido actor, el director del proyecto de Love Story, Arthur Hiller, coge y le dice que le va a filmar explicando por qué la Paramount ha de confiar en él para llevar a cabo Love Story. En el documental se pone el documento original que él grabó y le pasó a ese comité de socios. Ajá. Y bueno, la verdad es que está muy bien explicado. Y bueno, ¿cómo acaba la historia? Acaba que rompen el finiquito y confían en él para Love Story. Ahí la cosa se agrava en el sentido de que la actriz protagonista de Love Story, que es Ally McGraw, a él le causa una impresión increíble, hasta el punto que se enamora locamente de Ally McGraw. Ally McGraw está comprometida con un chico para casarse. Bueno, también te explica cómo logra que deje esa relación y se case con él. Love Story es un éxito de taquilla en todo el mundo, increíble. Incluso explica de manera muy graciosa el documental cómo los chicos aprovechaban para ir con la novieta de turno a ver Love Story. Luego se la trajinaban porque salían encantadas del cine con la historia, que es una historia que acaba de manera trágica, no voy a hacer un spoiler. Sí. Y los chicos iban cambiando de chica para ir a ver la película porque era una entrada buenísima para luego tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, muy curioso cómo plantea toda la historia, porque está contado con mucha gracia. Yo lo vi en versión doblada, pero supongo que la versión original es el propio Robert Evans el que pone la narración de la historia, ¿no? Uh-huh. Y luego ya entra a comentar cómo, gracias al éxito de Love Story, puede hacer El Padrino. Y El Padrino es muy curioso porque fueron los propios estudios los que le dieron a... ¿Era Puzo el escritor del Padrino? Mario Puzo, ¿no? Sí. Pues cómo le dieron, de una idea germinal de Mario Puzo, le dieron la financiación para escribir el libro, que luego se convirtió en bestseller, pero claro, para darle la financiación del libro le habían comprado los derechos de la película. Entonces, Paramount tenía los derechos de la película, pero lo que dominaba en los años 70 en Estados Unidos era el lobby judío. Yeah. Y esto era una película italiana, muy italiana. Y entonces había un director, un Enfant Terrible, que no había tenido buenas críticas, no había tenido éxito de público, llevaba solo 3 películas, se llamaba Francis Ford Coppola. Uh-huh. Pero era siciliano. Entonces le dijeron, esta película la tiene que hacer Coppola. Él se fue a hablar con Coppola. Coppola vio el guión y se horrorizó porque dijo, esto es una película de mafia. La mafia es lo que ha traído el peor nombre a mi país y yo no voy a dirigir nada sobre mafia. Tuvo que tener varias conversaciones con él y al final lo convenció de que era una película sobre familias, no sobre mafias. Claro. Al final Coppola dirige la película, pero curiosamente dirige una película de menos de 2 horas, que en el primer versionado que dio en privado Robert Evans quedó horrorizado porque no profundizaba en absoluto en nada. Vale. Tuvieron una acaloradísima discusión y logró convencerle de que rodara casi 1 hora más de escenas adicionales para darle profundidad a la trama, Y bueno, pues El Padrino se convierte en el éxito que todos sabemos. Para que veamos a veces que los productores la cagan, a veces por comercialidad, sí. Pero a veces una película tiene un éxito comercial gracias a que el productor ha metido también ahí los dientes, ¿no? No, y que también les hacen esforzarse tanto a los guionistas como a los directores, que a veces son un poco de echados así como a la Bartola, ¿sabes? Que va, otro dirijo está aquí. No, bueno, no, no, pues esto no mola. Esto sí. Decir que el señor Robert Evans, gracias a Love Story, gracias a al Padrino, luego dirigió también. Produjo Marathon Men, sí, del George Schlesinger, o Chinatown. Chinatown también, sí. Logró encumbrar de la novena posición en el año 68 a la Paramount al número uno, al mejor estudio en el año 74 de recaudación de todos los Estados Unidos y por tanto del mundo. Esto lo consiguió este hombre, con 30 y pocos años. Se casó con Ally McGraw, tuvo un hijo, pero Ally McGraw se va en el año 72 a rodar una película del señor Sam Peckinpah, La huida. Ya sé cuál. Y conoce al señor Steve McQueen. Decir que con una criatura de un año se divorcia del señor Robert Evans. El mundo es cruel a veces. Y se va con el señor Steve McQueen, con el cual estaría 5 años, porque luego también se divorció del señor Steve McQueen. Pero bueno, no. Decir que bueno, eso a él le hace pasar una racha. Y entonces le explica muy claramente en el documental que cae en las drogas, cae en la cocaína. Sí. Encima le tienden una trampa. La poli. Sí, porque resulta que había una cocaína que era la cocaína farmacéutica. Se ve que era la más pura, era la cocaína de subidón, y en todo Hollywood pillar una partida de cocaína farmacéutica te hacía ser el rey de la fiesta. La más buscada, vamos. Bueno, pues un amigo le dice que tiene un contacto para conseguir cocaína farmacéutica, era el gancho más utilizado por la DEA, claro. Y lo pescan. Lo condenan y además, luego, por una serie de acontecimientos, a través de una mujer, conoce a un hombre que aparece asesinado. Y en todos los periódicos sale como sospechoso de asesinato. Buah. Resulta que entonces llega la época en que produce Popeye para Robert Altman. Fue un fracaso. Sí. Y con Coppola vuelve para hacer Cotton Club, que aunque ahora es una película de culto, no obtuvo los resultados. En su momento resultados, no fue muy exitosa, ¿no? Y entonces, pues aquí empieza su declive. Uh-huh. Bueno, esto sería el resumen un poco del documental. Tío. El documental está muy bien explicado. Las escenas que son fijas, sacadas de fotos y tal, están animadas haciendo las fotos en secuencia, lo cual está muy bien. Supongo que hay un trabajo de Photoshop o de lo que sea. Y hay, pues, muchísimos momentos de entrevistas, sale Coppola hablando, vuelve en Cotton Club a tener discusiones con, claro, con Coppola, pero a nivel estratosférico, o sea, realmente, pero bueno, está muy bien para ver lo que realmente es un productor, cómo se queja amargamente, por ejemplo, como en Chinatown, en todos lados. Chinatown era Polanski, ¿no? También me parece. Ahora no sé si lo voy a decir bien. Me parece si que me lo dejas mirártelo porque lo tenía aquí apuntadico. Sí, es Polanski. Es Polanski, ¿no? Pues claro, Chinatown se conocía en todos lados como el Chinatown de Polanski. Y entonces él se queja amargamente y dice, ¿por qué no Chinatown de Robert Evans o del guionista? Porque Chinatown era un guión muy enrevesado que en su día nadie lo entendió. No. Y luego arrasó en los Oscars Chinatown. Y dice, Roman Polanski ha pasado menos de un año rodando la película. Yo es un proyecto que me he tirado 5 años luchando por este proyecto, con guionista, con director. Y dice, y nadie dice Chinatown de Robert Evans. Y sale en los títulos de crédito y allá te las compongas. Y bueno, la relación con los estudios realmente le cierran las puertas cuando él cae en esta degradación. Está muy bien, la película está muy bien. Y yo creo que merece la pena porque, igual que a veces nos gustan leer biografías de cine y tal, sí, aquí ¿no? lo tenemos todavía más fácil. Y bueno, pues te habla también de muchos actores, directores de la época, gente de la industria, y yo creo que merece la pena. También de su amistad con Jack Nicholson, al que, ajá, claro, que luego hace por él un gesto muy bonito. Ya veréis por qué, no quiero explicar más detalles. Repite el nombre del documental este. El chico que conquistó Hollywood, la versión doblada, que es la que yo vi, pero supongo que estará la versión original subtitulada, que valdrá mucho la pena, que es de Kid Stays in the Picture. Perfecto. Y además eso, que todo este tipo de documentos, ya sean en libro o en documental o en película ficción sobre las tripas de la industria, son siempre bienvenidísimos, porque a poco que expliquen con las cosas que pasan en esas tripas, le hacen ver a unas cosas siempre con perspectiva. Exacto. Hombre, a mí me enganchó desde el minuto 1 al minuto 90, ya te digo que... Sí, muy bien, muy bien, pues ahí queda esa recomendación. ¿Y ahora qué? ¿Utopiamos un poco? ¿Utopeizamos un poco o qué? Porque también llevamos queriendo, pues eso, ya hablamos un poquito antes de las vacaciones. Sí, presentó un poco la serie con los personajes que había sí. y Le tal. Le puse mi ímpetu característico. Sí, de hecho, yo tengo que reconocer que empecé a verla después de la presentación de Agus. De hecho, pues... también tengo que reconocer que mientras Agus en aquel programa la estuvo presentando, yo me puse una canción en el ordenador de control para no escuchar mucho lo que estabas diciendo, para no saber casi nada de la serie. Me porté mucho con lo que dice. Te portaste, pero yo quería saber menos aún. Y de hecho, pues por eso lo confieso ahora, porque realmente creo que hice bien, porque es una serie, una miniserie que... se hicieron 6 capítulos en 2013, ahora en este verano de 2014 han vuelto a hacer otros 6. Hoy vamos a hablar un poquito de la primera temporada solamente, porque la segunda, al estar tan reciente, pues igual de los 3 que estamos aquí, pues todos no la han visto entera, y entonces hablaremos próximamente de la segunda temporada. Intentaremos ser muy prudentes con lo que digamos. Sí, porque hablar de, igual que hizo Agus en su momento, ahora mismo también, o sea, que los 3 hemos visto la primera temporada de Utopía, somos conscientes de que cualquier palabra que se pase de la raya puede ser un problema para alguien que no haya visto la serie y la quiera ver, ¿no? Problema a la hora de saber demasiado, porque es una historia de las que cuanto menos sepas, mejor. Y además, eso, con ese título que tiene, te puedes imaginar miles de cosas, ¿no? Y yo un poco quería empezar, pues, comentando, ¿no? Y dando mis cinco céntimos de la primera temporada de Utopía, decir que, evidentemente, a mí me ha satisfecho mucho, o sea, me ha colmado de gusto, de satisfacción, me ha hecho vibrar, me lo he pasado muy bien, me ha tenido agarrado a la butaca ahí con los ojos como platos, que con las series pues no suele pasar muy a menudo, y tengo que decir que así a nivel general, aunque está muy bien Utopía, yo no la veo para un público generalista, por ejemplo, ¿vale? Entiendo que no es una historia relativamente fácil que se puede tragar la gente que puede ver otras series de televisión. ¿Y es True Detective una serie para público generalista? Tampoco, pero yo la veo más accesible que Utopía. Y me explico. Tú dijiste la palabra mágica de novela gráfica la otra vez, ¿no? Eso lo sí, podemos decir. Sí, sí, sí. Simplemente con que el concepto de novela gráfica sea importante en un guión, en una historia, de lo que sea, de una serie, de una peli, ya dices, pero si por ahí fuera hay mucha gente que no ha oído nunca hablar ni sabe qué carajo es una novela gráfica. O sea, y empezando ya por ahí, ya la veo, entre comillas, audaz, ¿no? Desde el punto de vista de que no la va a entender a la primera cualquiera y nadie le va a pillar el gustillo a la primera. Entonces, por ese aspecto, que no es negativo, yo ya doy un aplauso por Utopía, porque realmente, o sea, es buena, pero no juega a satisfacer a todo el mundo. Eso es lo que quiero decir un poco con esto de que no la veo para un gusto generalista. Y luego, lo que más me ha gustado, aparte de que tiene muchas cosas que no se pueden decir que están muy bien, es el guión. O sea, es que al menos la primera temporada tiene un guionazo que es como el muro de Berlín, de largo, o sea, y de bueno, me refiero, y de resistente. De un capítulo a otro te ha dado la vuelta Utopía entera. Me parece que hay un trabajo muy, muy, muy serio, de muy, muy sesudo de guión, de trabajar a los personajes, porque también es una historia muy gorda que tiene implicaciones muy grandes a nivel, digamos, podríamos decir, político, social, de todo tipo, y se juega entre, podríamos decir, un grupo de poquitos personajes. O sea, hay bastantes personajes, pero tampoco son muchos. Y entre ellos se acaba montando ahí una trama, un tejemaneje, unas idas y venidas que dices, ole, ole, porque además eso implica que han sabido, y eso al productor de Utopía le gustará, digamos, sacarle partido a un presupuesto que yo creo que no es demasiado grande. O sea, porque tenemos localizaciones variadas y tal, personajes variados, pero tampoco es una serie que digamos que presuma de opulencia de producción, digamos, ¿no? Es bastante, entre comillas, austera dentro de lo que cabe, aunque sea Channel 4 el que está detrás. Pero bueno, también es la primera temporada, es una propuesta que yo considero arriesgada y que evidentemente pues ha dado sus réditos, porque para eso han hecho la segunda, ¿no? No sé, supongo. ¿Y no se te ha quedado grabado a fuego la parte de fotografía de la serie? A ver, eso... Colores, imágenes, escenas... La saturación, eso es que es... forma parte, entre comillas, del libro de estilo como el concepto de la novela gráfica, ¿no? O sea, utopía es saturación, o sea, tal cual, o sea, y eso en el cerebelo, evidentemente, pues ya está grabado, porque además, como tú creo que ya lo dijiste en su momento, esas primeras escenas de antes de la tonadilla que hay en todas la en todos los capítulos de Utopía, pues están, digamos, muy, o sea, toda la imagen de la serie está saturada, pero principalmente la primera escena, la de antes de la musiquilla, es que dices, o sea, si estaba un poco dormido con estos amarillos del campo de trigo, ya me ha despertado, o del verde o el azul del cielo, lo que sea, el que toque, el color que toque, porque además le pegan a todo. Yo reconozco que los amarillos me ponen, como el Pikachu, pues me ponen un poco así, como que me enloquecen un poco más la vista, ¿no? No lo sé. Y la cuestión es eso, que me ha gustado mucho, me gusta ese estilo de violencia gráfica sin concesiones, pero que... yo estoy hablando ahora contigo y después te mato y ya está, ¿sabes? O sea, me refiero de una violencia que es inesperada, que es... drástica, que va al hueso o a la encía y que además... Fría y necesaria. Y que además eso te sorprende y después de haber visto capítulos y capítulos dices, pero aún me dejo sorprender por este tipo de saltos de picos violentos que tiene y me sigue pillando ahí fuera de juego. No sé, o sea que... Yo voy a ser muy breve para definir Utopía. Utopía es un puzzle. Sí. Utopía es un puzzle que además es un puzzle que los espectadores van a resolver a la vez que los protagonistas. Ahí está el guión, con lo cual también. El punto empático es muy grande. Pero los espectadores todavía están más engañados que los propios protagonistas, porque los espectadores no saben algunas tramas personales de cada uno de los protagonistas. Claro. Con lo cual, la sorpresa es doble. Tienes el puzzle y luego tienes los propios integrantes de la... trama que cada uno tiene sus propias motivaciones, ¿no? Lo dejamos aquí, sí, porque ya no hay tiempo para más. Yo no sé esto dónde irá, porque yo no sé si acabarán haciendo una tercera temporada, si se convertirá en un producto mainstream o lo que sea, pero al menos la primera temporada de Utopía yo la considero ya de culto. Ahí lo dejo. Y con esto nos vamos, señoras, señores, con otro tema de The Sours, ese grupito que hemos escuchado de Barcelona al principio del programa, con un track que se llama Sin It. Y si quieren más sin audiencia, pues ya saben, Contrabanda FM 91.4, el miércoles a las 8:30. Adiós. Valar Morgulis.